Y ya estamos al aire nuevamente en esto que este ejercicio llamado la borra del terciopelo, un ejercicio que ya lleva hartos años dando la vuelta a través de distintas redes. Y hoy por hoy nos dejamos caer y anclamos definitivamente en la frecuencia Velvet. Y vamos a comenzar el programa de hoy conversar de varios temas. Tuvimos la celebración del Día del Trabajador, hay hartas cosas que están pasando. Vamos a partir con un temazo que se ha vuelto un clásico en lo personal, y estos son el Cuarteto de Nos con el Hijo Hernández. Así que, por mi parte, bienvenido a este espacio, soy Dardo y nos vemos dentro del corto. De fondo suena el poema 48 de Gonzalo Millán, que lo vamos a dejar correr de manera completa a lo que termine de hablar. Estuve dando unas vueltas y me tocó presenciar el acto del Día del Trabajador en el sector sur de la capital, y hay varias cosas que vamos a hablar de ese tema, de cómo es necesario ir dando pasos en la unidad bajo un objetivo. Pero no les voy a dar más la lata y vamos a escuchar este poema 48 de Gonzalo Millán. Un abrazo y nos vemos, nos escuchamos al rato. Enchufes, Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando. Venceré. Entonces saca su revólver y va. Y ya estamos de regreso, escuchamos este poema de Gonzalo Millán, luego escuchamos El León de Los Fabulosos Cadillac. Vamos a dejar con un viejo clásico ya de varias generaciones, esto es Maquisa con Protesto, y de regreso vamos a hablar sobre una obra de teatro que están dando en el Espacio Mori, algunas cosas que están sucediendo a nivel cultural, lo que está haciendo el Toño Caima en el Parque Portales, y un sinfín de cosas que se nos vienen. Mientras tanto lo dejo con esto que es Maquisa con Protesto. Esto es la orden del terciopelo, su guitarro ya está dentro de un rato. ¿Aló, Javier? Thank you. Y escuchábamos eso, si la masa no piensa, iré contra la corriente. Creo que eso es lo que estamos haciendo a través de este ejercicio, ¿no? De este ejercicio permanente de romper al interior de las redes. Como les decía, hay una obra de teatro que se está haciendo en Teatro Mori. Y de esta obra vamos a estar hablando, subiendo también a través de la frecuencia Velvet, porque la idea de este programa, que es la voz real del terciopelo, que es como el programa ancla que ha tenido durante años la frecuencia Velvet, que regresa en este formato y en esta nueva mirada, formato 2016, es reactivar también nuestro blog, que es www.frecuenciavelvet.wordpress.com. Vamos a hacer un extenso acerca de esta obra de teatro que se está dando Teatro Mori, que de un amigo Pablo Suárez, está de director, así que vamos a tener también una entrevista con él, y hacer unos contenidos multimedia de ese tema y de otros más que están dando vueltas. Como les digo, esto es el comienzo de, esperemos, una relación fructífera en un horario bastante agradable, al mediodía. Del mediodía a la 1 de la tarde vamos a estar durante esta primera semana con este programa, y en la noche volveremos con No Necesitamos Banderas y con otras apuestas que tienen que ver con la parrilla temática, esto de reencontrarnos y reencantarnos a partir de una construcción de sentido colectivo de una generación que prácticamente deambula por el limbo perdida, como dirían los sociólogos súticos del siglo XXI. Así que lo voy a dejar con algo medio, también así medio soft, pero que no deja de estar interesante, que esto es Alexander Vander con Cable, y vamos a terminar después con, en esta primera, en esta entrega musical, con algo de David Bowie. Por mi parte, vuelvo dentro de un rato después de estos tres temas. Soy Dardo, y mándenos sus temas, sus sugerencias a los amigos que le he mandado el link por interno. Ojalá que los ve, que los escuchen, que nos manden alguna cosa, algún tema en particular. Nos quedan algunos minutos, vamos a estar acá en vivo hasta las 13 horas y después se cierra el boliche, se acaba el telón y vamos para adelante. Así que por mi parte un abrazo, soy Dardo, y sigamos, nos conectaremos después por Skype, por nuestras redes, y haciendo esto, haciendo patria en la red, haciendo patria en la red de redes. Esto es La Frecuencia Velvet. Soy Dardo. Ya está dentro de un rato. Thank you. De fondo nos acompaña Stereolab con su álbum Dot and Loops, porque igual quise poner algo de música que nos ambientara un poco de lo que se está tratando esta emisión. Como les decía, retomar un poco un trabajo que ya se está haciendo de manera sistemática, cierto tiempo, en distintas plataformas, y cohesionarlo a través de esta propuesta, esta tribuna de convergencia cultural, contracultural, no sé cómo terminará siendo llamada y quiénes serán los que terminan diciendo quiénes somos, ¿no? Pero es potenciar el proyecto de la frecuencia Velvet con esta parrilla programática de su, que parte con esto de sacar al aire nuevamente los programas antiguos, que se llama La voz rebelde del terciopelo. Básicamente hablar de cosas en serio, de frente a un monopolio del discurso, del relato, de los medios, que ya es prácticamente vergonzoso. Entonces, viendo esa posibilidad y teniendo claro que, aunque pasen los años, siempre tenemos cosas que decir, estamos presentes, no nos vemos mucho quizás, no somos los más populares de la camada, ¿no? Pero estamos ahí. Y en ese sentido, hacer de la frecuencia un punto de reunión. Un punto de reunión, y esto nos va a permitir también que otros amigos nos panden sus programas en MP3 o lo harán en vivo. Vamos a tener esta frecuencia funcionando hasta que nos dé el carril. Y frente a eso, quiero plantear un tema que siempre se nos hace. Y este también uno de los temas que musicalmente me llama la atención, porque tiene contenido, me gusta ese tipo de cosas. Y lo voy a dejar con esto, que son Los Monos con Promesas. Y volvemos dentro de un rato para que sigamos conversando, y mándennos sus comentarios a través de @fvelvet, nuestro Twitter. Y ahí vamos a estar viendo con las situaciones, también los amigos que están conectados a través de esta transmisión predeterminada, con invitación, a través de Facebook para que vayan contando cómo se escucha, qué mejoraríamos, qué no, porque estamos en rodaje, como puse, hasta las 13 horas, nos queda media hora. Así que no les doy más la lata y los voy a dejar con esto que son los monos con promesas y nos vemos dentro de un rato. Y con el tema de fondo, quieren dinero los prisioneros, damos comienzo a, como es nuestra costumbre a partir de esta nueva formato 2016, dar paso a nuestro espacio de análisis político y análisis de lo que pasa en nuestro querido país. Hoy día hablaremos de las no primarias y de nuestro querido Congreso. Por eso dejamos este tema que corra con el, yo creo que es el himno nacional de la corrupción sistémica. Los dejo con los prisioneros que quieren dinero y a la vuelta hablamos en este espacio que se llama Descabezando Títeres. No vamos a dejar títeres con cabeza acá en esta propuesta, pero sí con la convicción de que cuando la dignidad se vuelva costumbre, esto dejará de ser un mal chiste. Los dejo con Los Prisioneros. Soy Dardo y nos vemos dentro de un rato. Ya sabemos que quieren dinero, estamos conscientes de eso. Pero como les decía, hay varias cosas que están sucediendo. Tengo una buena noticia, creo que en Puente Alto, pese a que todo el mundo dijo que no había primarias, hay primarias y es el único territorio ya oficialmente en Chile que plantea que frente a los desaguisados que cometen las cúpulas, cuando las bases se organizan, pueden conseguirse avances sustantivos. Que no es... No es acá un tema de hacer proselitismo, ni, pero no es saltar lo que pasa por lo, particularmente en Puente Alto. Puente Alto es la capital de la provincia de Cordillera, una provincia bastante alejada de los medios de comunicación porque solamente aparecen en las noticias los cordilleranos, los puentealtinos, los cajolinos, cuando mueren o cuando matan, pero cuando están haciendo cosas sistemáticamente no aparece porque eso no convence, eso no vende, eso es una suerte de exclusión per se, ¿no? Pero ahora tenemos estos mecanismos, tenemos buenas conexiones y vamos a seguir avanzando en muchas partes, que ojalá las noticias que nos llegan de allá, de la provincia de Cordillera, también se puedan reproducir en otras provincias, que se vayan generando vínculos, contactos, armar parrillas colectivas, acaban de tener una tribuna abierta para presentar su espacio. Acá cuando hablamos de que igual es raro que un espacio de discusión política dentro de un programa se llame Descabezando Títeres, pero yo creo que no hay que dejar títeres con cabeza para que esta cosa cambie definitivamente, sin la participación de siempre los mismos, sin el manejo popular que ya da vergüenza, sin las cocinas que están caras para que las censure el SESMA por mal funcionamiento, porque las cocinas ya no cocinan y los cocineros tampoco, los operadores no operan, los jugadores no juegan, en definitiva... Un chiste, un circo pobre, un chamborrazo, un chamborazo, otro chamborazo, y que es factible revertir, pero cuando se empieza a escuchar, a mirar y a entender que las decisiones no se toman entre cuatro paredes, sino que tienen validez y sustento cuando las tomamos entre todos. Y esto es eso, este espacio tiene que ver con eso, generar las condiciones para que entre todos seamos capaces de avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más digna. Cuando entendamos que la dignidad no se pelea, sino que la dignidad tiene que ser una costumbre, y ponerla tan alto como la cordillera de los Andes, como en algún momento se dijo por ahí, es que estamos por retomando un sentido de una construcción de país distinto. Lo demás es un chiste, tomar viejas tendencias, las viejas guardias, replantearse siquiera volver a articular con los mismos personajes que siempre, ya no necesitamos banderas, ya no nos importa mucho. La cosa la tenemos clara, que ahora va a ser avanzar entre todos, y no con el tema de llegar tampoco hasta vencer o morir, sino que vencer y vencer, porque acá nada está perdido, el error no es nuestro. Hoy por hoy es cuando somos capaces de sentarnos a conversar mirándonos las caras, pero con una apuesta de futuro, y el futuro lo construimos. ¿Y cómo lo construimos? Tomándonos todos los espacios pertinentes. Todos los espacios son un terreno a disputar en el tema del avance sistemático de la gran revolución ciudadana que todos esperamos algún día visualizar. Así que estamos esperando que se contacten, ya vamos a tener después los audios, vamos a hacer alguna entrevista, así que si andan por ahí y los llaman de acá de Descabezando Títeres, no es un chiste, no es un rumor, es efectivamente que ya estamos al aire a través de la frecuencia Velvet. Los voy a dejar para terminar con un tema de Teleradio Donoso que se llama Amar en el Campo, para que vamos subiendo el ánimo y retomemos ya el último corto de intervención con las coordenadas para que estemos al aire. Así que un abrazo, Olvido Muñoz Ortiz, Dardo, y hasta siempre. Bueno, y ya nos quedan nuestros últimos 15 minutos de programa. Recordar que la grabación, el podcast de esta emisión va a estar colgada en el blog de la Frecuencia Velvet. Ya dentro de un rato también vamos a colgar algunos datos de los que vimos, sobre todo el tema de la obra en el Teatro Mori. También viene una nota con respecto a eso, pero vamos a armar todo lo que se habla en este espacio virtual, en este programa, que es la voz real del Terciopelo. Va a ir acompañado de un podcast y de un post dentro de la Frecuencia Velvet, donde todos los nicks, o sea, los links van a estar conectados a esa publicación multimedia en nuestro blog. Ir generando también un tema, una apuesta, jugárselo un poco por el diseño de los contenidos. Ya estoy como medio aburrido de todo y de todos, así que yo creo que es bueno darse el permiso para poder seguir avanzando en apuestas. Pero hay apuestas que tienen que ver con la honestidad de ser la voz detrás del ordenador, pero que también no tiene ninguna complicación en sentarse en la mesa con el rey a compartir el banco de la plaza con el más humilde del obrero, porque acá yo creo que el tema es horizontal, transversal. Hace mucho tiempo que no creo ni en los patrones de fondo, ni en la articulación media pseudo maquiavélica de algunas cúpulas burguesas, y tampoco creo en los revolucionarios pop que me venden humo a través de grandes retóricas que en la concreta no serían capaces de aplicarla ni de la puerta de su casa hacia afuera. Así que vamos a seguir escuchando un poco de música, y lo voy a dejar con esto que suena de fondo, que es Doot and Loop de Stereolab. Así que por mi parte yo me despido. Hasta mañana, a la misma hora y en el mismo lugar. El link ya lo tienen. Igual lo repetiré en la frecuencia. Y vamos acá. Acá nada ni nadie está olvidado. Y estamos con todas las fuerzas de nuestra historia, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Un abrazo y hasta siempre.